Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Pero las cosas como pasan, siempre dejan a ti atrás. Sabes que voy detrás de ti, pero lo que dejo aquí me mata, me mata. Hola gente, bienvenidos a Radio Roots, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos siendo transmitidos por la radio del Llave Q todos los jueves de 12 a 2. No se olviden de ver igual nuestro reprise en la radio de la Casa de la Cultura, 940M. Tenemos invitados especiales este día de hoy, estamos hablando un poco de periodismo deportivo, cómo está el periodismo, el nivel de periodismo en el Ecuador y en el ámbito del deportivo, ¿no? En específico tenemos un invitado especial, tenemos a Aurelio Dávila de la Radio Redonda, gran experiencia en el periodismo deportivo del Ecuador, y bueno, lo invitamos para que nos cuentes un poco de su experiencia, sus vivencias y su análisis, ¿no?, de este, del campo deportivo. Estamos con Matías también Coello, él nos acompaña también en este día, y bienvenido Aurelio, bienvenido Matías. Hola Andrés, ¿qué tal? Matías, buenos días a toda la gente de la Casa de Cultura, un saludo muy especial en este día, y con gusto aquí compartir vivencia, experiencia de lo que es el periodismo deportivo actual en el país y en el mundo. Claro, ¿cuánto tiempo llevas haciendo periodismo deportivo? Estoy haciendo 20 años de periodismo deportivo, empecé como estadístico en una radio aquí capitalina y luego he ido creciendo y ahora estoy en la Radio La Redonda habiendo pasado por otras radios. Claro, precisamente esa sería una de las preguntas, tú ves como esto... siendo no un periodista deportivo específicamente, siendo una estadística, ¿cuál sería tu aporte en el periodismo? Lo que pasa es que, a ver, lamentablemente nuestro periodismo deportivo principalmente se ha estancado en el siglo XX. Nuestro periodismo no ha evolucionado, no ha crecido. Hoy día más información obtienes tú en redes sociales que en el periodismo deportivo, sea en radio, en prensa o en televisión. Nos hemos estancado. Y es por eso que, por ejemplo, en mi área especial, la estadística, no es todavía un soporte, una transmisión, un comentario como en otros países. Tú revisas una transmisión de un partido de béisbol, de fútbol americano, de básquet, en Estados Unidos, son los que están a la vanguardia de este tema, y todo respalda con estadística. En el país todavía no, la gente todavía no consigue introducir la forma de introducir esa área tan importante en el deporte. Estimados oyentes, buenas tardes. Aurelio, Andrés, buenas tardes. Para continuar con la entrevista, Aurelio, o sea, ¿qué plus podemos decir con respecto a los demás países que falten al Ecuador para ejercer un verdadero periodismo deportivo? Aquí el plus que falta es iniciativa, arriesgarse, necesita saber innovar. Por ejemplo, en la radio, en ciertos programas, en ciertas cosas, nosotros hemos innovado. No sé si para bien o para mal, pero hemos hecho algo diferente que se gustó en la gente. Aquí nosotros seguimos, y tú, exceptuando la Radio Redonda, tú sintoniza cualquier canal, cualquier radio, lee cualquier periódico, y es el mismo contexto que había en el siglo pasado. No hemos innovado, nos falta innovar. Y para eso es importante, importantísimo, que el periodista deportivo pierde el miedo a la crítica, pierde el miedo a ser cuestionado y enfrente y afronte lo que uno dice, ¿no? Pero en cuanto a las características de su programa, de su estilo, digamos, de hacer periodismo deportivo, está el lenguaje, digamos, un lenguaje, digamos, más acercado al pueblo, a la gente, al dialecto de las personas cotidianamente, ¿no? Sí, porque la gente que te escucha a ti la radio, cuando tú vas a escribir una nota, yo trabajo también para el Diario del Comercio, cuando tú escribes una nota, cuando tú dices algo, no puedes usar palabras rebuscadas. Exacto. Tienes que ser mucho más directo, mucho más contemporáneo con la gente que te escucha. No debes pensar en ti, debes pensar en la audiencia que te está viendo, leyendo, escuchando, y que ellos te entiendan, no que te entienda tu compañero, sino que a quien tú transmites un mensaje debe ser quien te entienda. Claro, ni parecer algo intelectual, utilizando palabras rebuscadas, digamos. No necesariamente. Por ejemplo, pongamos un caso de un periodista, Roberto Bonafón. Roberto Buenafuente te usa palabras, mucha palabra, y te adorna con verso. Te confunde, pero en el fondo, ¿qué dice? Entiende, claro. No sé, tipo, a la gente le gusta eso, y Roberto Buenafuente comunica de esa manera. A mí personalmente no me gusta, no lo entiendo. Me dice la línea de tres invertida, línea de tres invertida. Y es más, pero literatura a veces lo que... Pero a la gente le gusta eso, y Roberto Buenafuente, un gran mérito, ha podido tener esa empatía con su audiencia. Con la audiencia. Claro, nos mencionabas el tema de las estadísticas y los números. En el caso del fútbol específicamente, ¿cómo los equipos de fútbol podrían utilizar esto para beneficio personal? De muchas maneras, de muchísimas maneras. Y te pongo un caso, por ejemplo, digamos un nombre, Pedro Larrea. Estando en Liga, estando en Nacional, estando en el Macará, estando en Barcelona, lo que sea. Cuando era jugando en cancha, ¿cuántas veces su equipo le ha ganado al Barcelona, le ha ganado a la Liga, le ha ganado al Aucas, le ha ganado al Nacional? Tú puedes, hay jugadores que no pueden contra un rival determinado. Hay jugadores que se bloquean. Que se bloquean y dicen, no, este es es mi bestia negra, es muy difícil. Y el técnico no te analiza eso. Fernando Hidalgo, te pongo un caso más práctico. En un partido, Fernando Hidalgo hace 90 pases y dices, wow, 90 pases. Pero ¿cuántos de esos pases fueron hacia adelante? ¿Cuántos fueron hacia un costado? ¿Cuántos fueron hacia atrás? ¿Cuántos fueron efectivos? ¿Cuántos fueron por pasar el tiempo? ¿Cuántos fueron por frenar el juego? Entonces todavía eso le falta mucho al fútbol ecuatoriano, de poder profesionalizar más de eso para que puedan obtener mayor rendimiento a los futbolistas. A diferencia de lo que están haciendo en Europa actualmente. En Europa vos te miden cuánto corriste, en qué zona tienes más influencia, tus pases, cuán efectivos fueron, cuánto iniciaron un gol, cuánto fueron problema para el equipo y dieron contraataque. Entonces aquí estamos, ni siquiera verde, estamos todavía en pañales en el tema de estadísticas. De hecho, las estadísticas se utilizan hasta en las apuestas, ¿no? Con los claro. Equipos. Claro, las apuestas son fundamentales. La estadística no te gana partidos. La estadística te da una tendencia, te fundamenta un resultado que si lo aprovechas bien puedes obtener muy buenos resultados. Claro. Bueno, sobre todo igual, te hemos estado siguiendo en Twitter y vemos todos los días las estadísticas que publicas, los comentarios personales. Aquí también podemos decir, o sea, cómo lidiar con la gente que no le gusta generalmente lo que publicas. Siendo tolerante, o sea, si yo ahorita pongo una opinión, la gente no entiende que uno en redes sociales da una opinión, da un comentario. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y es decisión tuya. Pero si no les gusta mi opinión, es sencillo. No me sigan, no me lean. O sea, no te obligo a que me leas, yo no pago para que me lean. Si no te gusta, no me leas. Y si voy a cuestionarlo, cuestionarlo con altura. Si es con insultos, hay que bloquearlo tranquilamente, ¿no? Claro, claro. Otro aspecto igual del periodismo deportivo es el fomento al regionalismo. ¿Tú crees que cómo podríamos acabar con el regionalismo? A ver, pero ¿regionalismo de dónde? O sea, primero podríamos decir que se hace regionalismo tanto desde Quito como de Guayaquil. Definamos regionalismo. Hinchar por un equipo, ser hincha de un equipo. Eso no es regionalismo. Y si soy hincha de Liga, no soy regionalista. Ahí me acusan de regionalista. Pero a ver, digo, si ser regionalista es amar mi región, soy regionalista. Para mí el regionalismo que aquí se utiliza es cuando uno quiere desmerecer lo que se consigue del otro lado sin ningún fundamento. Aquí en el periodismo hay demasiado regionalismo, ¿sí? No sé con qué fines, no, hasta ahora no entiendo. Y hay un regionalismo de parte de los dueños de los medios, de los productores de los medios y de los periodistas de los medios, que por decisión propia, por imposición, tienen que estar defendiendo a su región. Hay un caso que está en boga el día de hoy, el caso de Carlos Villacís. Si tú lees prensa del Guayas, la prensa del Guayas le defiende a Villacís. Y la prensa de Quito le ataca a Villacís. Entonces yo soy un marciano que vengo y leo eso y digo, en este país hay regionalismo. Los de Guayaquil me están defendiendo, los de Quito le atacan. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la razón? Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es que el día de mañana vaya un dirigente de Quito o de Guayaquil a una función y se crea que con esa decisión se va a favorecer a un equipo de la región. Y aquí el tema regionalista es un insulto, una ofensa que se utiliza a diario con escaso fundamento, con escasos... tú eres regionalista. Bueno, gracias. Soy regionalista, ¿qué puedo hacer? Claro, no crees. Pero regionalista porque amo a mi región, no porque le tiro piedras a Guayaquil, a Barcelona, no. Yo amo mi región y si tengo que decir algo que está mal en mi región, no haré, y si no, no lo haré. Claro, o sea, podemos hablar de que existe defensa de intereses. Sí, hay intereses. Por parte del periodismo deportivo. De los medios también. Lo que pasa es que hay una cosa, a ver, analizando en una forma comercial. Si Barcelona es campeón, la gente de Guayaquil va a escuchar más medios deportivos. Y si escuchan más medios deportivos, va a tener más sintonía y por ende va a tener más ventas. Si hablemos de aquí en Quito, si Liga es campeón, más medios deportivos van a hablar de Liga. Más medios deportivos de hablar de Liga, que es el equipo más importante de la capital, va a tener más sintonía, y si tengo más sintonía, más vendo. Entonces, que hay interés económico, sí lo hay. Pero te digo, insisto, porque está aquí, nuestro periodismo todavía está en el año de 1985, 86, que no pudo cambiar desde 30 años. ¿Y puedes rescatar algo bueno? ¿Qué extrañas, digamos, de hace unos 10 años del periodismo, y qué crees que le hace falta ahora? ¿Qué extraño del periodismo? Extraño gente que tenga más criterio, más valor a escribir las cosas. Ahora uno, muchas veces, no por mi caso, escribe para agradar, no para informar o no para dar opinión. A ver, si yo pongo que el árbitro le robó a Barcelona en beneficio de Liga, me van a insultar los hinchas de Liga. Entonces mejor no voy a poner eso, o viceversa, aquí no importa los nombres. Claro. Entonces, extraño la frontalidad con lo que los medios de prensa nos falta actualmente. Y bueno, ahora, o sea, con respecto a eso, el tema que está en boga igual, las reformas a la ley de la comunicación. ¿Qué opinión tienes al respecto? O sea, ¿se hizo bien? ¿Se debía mantener las reformas? A ver, la ley de comunicación tiene un aparato que es muy importante y muy útil y muy necesario, que se llama control remoto, ¿sí? Si a ti no te gusta lo que decimos en esta radio, es fácil, vas al explorador de internet, cambia la dirección y pones otra radio, punto. Si no te gusta lo que yo hablo en televisión, antes era tal vez complicado tener que levantarse, no sé si ustedes conocieron las televisiones antiguas que había que ir a cambiar de canal manualmente. Claro, player. Ahora es facilito, aplastas dos botones, dos números y cambiaste de canal y listo. La ley de comunicación debe velar únicamente intereses macros. No permitir la violencia, no permitir el sexismo. ¿No ves que sin la ley de comunicación se permitiera esto? Sí, no, o sea, la ley de comunicación debe ser, porque si no hay una ley de comunicación, vos puedes decir en la radio actos que no pueden ser juzgados por las leyes naturales. Entonces la ley de comunicación debe ser para controlar el sexismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, perfecto, la violencia, perfecto. Pero que la ley de comunicación esté para cosas pequeñas, como que se dijo la palabra amante o la palabra moza, vamos a sancionarle a esta radio. No. No tiene para sentido. Es para cosas macros, estoy de acuerdo. Y por último, yo creo que por último, quisiéramos que nos hagas una recomendación a la gente que está estudiando periodismo, y en específico periodismo deportivo. Mi recomendación de siempre: sean ratones de hemerotecas. Exacto, ¿no? Sean ratones de hemerotecas, vayan a una hemeroteca, conozcan la historia de la ciudad, del país, de su equipo de fútbol, de su deporte. Vaya, la hemeroteca es el mejor testimonio que hay, mucho más allá de lo que puede decir tal o cual periodista. Conozcan una hemeroteca, quédese una semana entera cuando tengan vacaciones a cualquier hemeroteca, en la Casa de la Cultura, que tenemos una linda hemeroteca, en la Aurelio Espinosa Polit, en el municipio, el Banco Central. La mejor información. Y diré no tanto, porque, a ver, los medios de comunicación, los medios impresos, no tienen un archivo histórico de su información en internet. No. ¿Ya? La mejor testimonio es el periódico. Yo cuando me faltaba datos para completar mi base de datos estadística, yo me iba a una hemeroteca y comparaba lo que decía el Universo de Quito con el Comercio de Guayaquil. Y tú te dabas cuenta cómo tenemos visión diferente de las cosas. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Si en un partido Barcelona-Aucas el delantero de Barcelona disparaba y topaba en el defensa del Aucas y era autogol, la prensa de Guayaquil, para que su goleador tenga más goles, decía fue un disparo directo de Aurelio Dávila. La prensa que te decía no, un disparo de Aurelio Dávila que topó en el pie de Juan Pérez y por lo tanto autogol de Juan Pérez. Entonces tú te das cuenta. La visión, no es por perjudicar o engañar, no, sino cómo queremos nosotros posesionar más a nuestra gente. Comparen el Universo del 10 de agosto de 1979 con el Comercio del 10 de agosto de 1979 y van a aprender muchísimo. O sea, si tú estudias periodismo y no eres un usuario, un adicto a la hemeroteca, creo que debes reformar, debes reestructurar tu objetivo, porque el periodismo debe basarse mucho en acontecimientos históricos. Muchas gracias, Aurelio, por estar aquí en nuestro Andrés espacio. Andrés Martín, con gusto. Muchas gracias, aquí Aurelio. En Radio Ruta. Ha sido un gusto tenerte en Radio. Ya sabes. De las órdenes, ¿ah? Todos los días ahí en Hablando Jugadas, ¿no? En la Radio Redonda de 9. De 8 a 10 y de 4 a 6. Muchas gracias. Radio Esto Redonda. Radio Roots. Ya volvemos con la segunda parte de Radio Roots con Nuri Barbosa y vamos con música. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Yeah, bend over, come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the groove, know you got the groove, know you got the groove. Bueno amigos, estamos en la segunda parte de Radio Roots. Estamos con las amigas de Fire Bones Crew nuevamente aquí. Yeah. Es un placer tenerlas, a Nori Barbosa y a Nay Silva. Muchas gracias por venir. ¿Cómo van, amigas? Bien, gracias bien. Por invitarnos. Gracias, Andrés, por invitarnos. Qué bacán, ¿qué nos tienen de nuevo? Bueno, les tenemos primero un poquito de información sobre el dancehall female y el afrobeat. Les queremos hablar un poquito de eso y sobre todo les queremos hablar de un evento que está a puertas ya. Está este sábado y domingo, habrá nuestro evento para el que hemos estado trabajando como meses. Es un evento en el que traemos a una bailarina rusa que se llama Katerina Troskaya. Es una bailarina de mucha trayectoria y es una bailarina que sobre todo sus estilos son el female dancehall y también baila afrobeat, ¿no? Entonces, bueno, el primer día de taller es el día sábado de 11 a 3 de la tarde y estarán dando dos clases de Female Dance Hall, y el día domingo dará una clase de dance hall y una clase de afrobeat. Este evento es hecho por Firebounce Crew y Afrobounce y sucederá en Parque Urbano Cumandá, salón de baile número 1, de 11 a 3 y media de la tarde, ambos días. Este fin de semana, no se lo pierdan. Qué bacán, igual la gente, si no les recuerda, las amigas ya están haciendo varios eventos del dancehall. Les invitamos a la gente a bailar este ritmo que es putas. Igual como que nos conversen un poco más de lo que han hecho últimamente, cómo les fue en el campamento primero. Ajá, cierto. Sí, ah, cierto, claro. Que vinimos, estuvimos acá para promocionar el campamento. Nos fue súper bien, la verdad. O sea, nos fue mejor que el primero y así esperamos que nos vaya yendo mejor cada vez más. Claro. El campamento estuvo increíble. Mr. Wiggles, que es, para los que no saben, un bailarín pionero que le trajimos, dio unas clases que nos quedaron así por siempre registradas, y la gente la pasó bien, la verdad no hubo ningún altercado, así hubo mucho aprendizaje, mucho compartir, y seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo este año también con una invitada especial que ya está promocionada, Ibuki. Ibuki es una bailarina japonesa de un género urbano que se llama walking, que nace en los 70s en Los Ángeles, en Hollywood. Ella es Ibuki, una bailarina que ha hecho su trayectoria a través de batallas. Entonces ella se ha hecho su fama mundial no solo por su baile, sino por batallar y defender su estilo frente a muchos otros estilos, ¿no? Y es una bailarina que hasta cierto punto ha ayudado a que el género walking resurja también. Bueno, hay muchos otros bailarines también, pero gracias a ella se ha hecho más conocido dentro del mundo del danzas urbanas. Ella será nuestra invitada en Groovalicious número 4, que es un campamento que hacemos cada año con Firebounce Crew y Groovalicious Organización Ecuador. Este es un campamento de danzas urbanas, de puras danzas urbanas y street dances. En este campamento hay clases de baile, hay workshops, hay cines foros, conversatorio, batallas y fiesta. ¿Por qué lo hacemos tan completo? Porque sentimos la necesidad de que en nuestro país se viva la cultura de una forma más desde como nació, ¿no? Desde el círculo, desde el centro, desde las danzas sociales, en un estilo de también traer eso acá que mucho no vemos. Más que todo una mente abierta, ¿no? Ante todo, chicas, buenas tardes. Gracias, Jenny. ¿Qué tal acogida han tenido, no? Porque es un, a ver, es un ritmo mediático que llegó recién. ¿Qué acogida han tenido ante la juventud, más que todo ahora? A ver, hablamos del dancehall, ¿no? Ajá, sí. Bueno, el dancehall no es un ritmo que nace ahora, sino que ahora se está recién como volviendo medio famosillo, ¿no? Ah, exacto. Yo voy, Bueno, yo voy haciendo dancehall acá en Ecuador desde el 2011. Lo conocí al dancehall en el 2009. En el 2011 me puse seria con el dancehall, estudié el dancehall. En el 2014 le conocí a Anaí. En el 2015 formamos el crew, ¿no? Finales del 2015 casi. Pero el crew existe desde el 2014 con otras integrantes. Entonces el dancehall en Ecuador tiene su pedacito de historia desde hace algunos años ya. Sin embargo, el crecimiento real del dancehall está sucediendo en Ecuador ahora gracias a una iniciativa que hemos tenido con Anaí, conmigo y con otros dos profes más, a la que llamamos Dancehall Academy. Esta es una academia que estamos recién fundando hace un año y pico, en la que nuestros géneros de especialidad son el género del dancehall, que tiene sus subgéneros, que dancehall queen, dancehall female, dancehall group, dancehall badman, etcétera, ¿no? Y los ritmos afrobeats que estamos tratando de incorporar estos meses ahora a la academia. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, nosotros tenemos dos alumnos hombres, que ya son, por lo menos ya hay dos hombrecitos que bailan. ¿Sabes qué? Hay muchas, pero más hay mujeres. Ya, pues vamos, Andrés, ¿qué pasa? Esa falta de confianza. Tienen que probar una clase y van a ver que después se enamoran. O sea, es como que tú decías, qué tan acogida. Bueno, a veces es difícil, la gente no sabe qué es dancehall, hay mucha desinformación, lo que llegan son músicas a veces ya solo mezclado, como que no saben que hay una danza. Entonces nosotros siempre estamos hablando que es una cultura, que tiene su música, pero tiene su baile, su vestimenta, sus cosas. Bueno, siempre estamos hablando, tratando de difundir en nuestras puro baile, exacto, claro, y en nuestras fiestas, o sea, hacer lo que es de pasapaso, cosas, o sea, hay un montón de cosas y organizamos fiestas para que la gente conozca. Y bueno, poco a poco hemos tenido más alumnos que se han metido, hombres y mujeres, ajá, así que empiezan a descubrir el mundo del dancehall, se dan cuenta que no solo es así tres pasitos o escuchar la música ya. Sí, eso justo que dice Anaí, yo voy a recalcar algo ahí, que justo lo que dice la Anaí, que no es de tres pasitos, porque mucha gente aquí improvisa el dancehall y eso es, en lugar de ser un beneficio para la danza en el país, es algo malo, es algo negativo, porque a la gente que en realidad estudiamos el dancehall nos cuesta trabajo, nos cuesta esfuerzo. Nosotros pagamos clases con jamaiquinos, hemos traído jamaiquinos acá a Ecuador, vamos a ir ahora a Jamaica, es decir, una cultura que respetamos mucho y antes de enseñarla estudiamos, ¿no? Entonces es muy importante que la gente sepa y se entere que el dancehall aquí en Ecuador sí tiene su gente, sí tiene su respeto, y también nosotros pagamos ese respeto a la comunidad de la cual nos enseñó el dancehall, que es la comunidad jamaiquina. Por eso este mismo año estaremos haciendo eventos, estaremos yendo a Jamaica, para lo cual les pedimos a todos nuestros fans y nuestros amigos que nos apoyen. Estaremos haciendo varios eventos, entre ellos estaremos sacando nuestra primera colección de ropa Fayabongs. Estaremos trayendo a Black Adidanza, un bailarín súper importante ahorita en la parte comercial y no comercial del dancehall. Este es un bailarín que trabajó con Nicky Jam, con J Balvin, con Rihanna. ¿Usted se sabe más de este? Sí, con ellos. Sí, bueno. Tiene toda una familia internacional, digamos, de bailarines súper buenos que se llaman... Danca, Black Adidanza. Es que en sí es un baile que necesita teoría. Claro, un montón. Un montón. O sea, para saber en la vieja escuela tú te enteras un montón de cosas de cuanto al groove, los fundamentos, cada paso tiene su historia, su canción, etcétera. Entonces, la gente antes de pasar al New School debe estudiar la vieja escuela en este y en todos los otros géneros para que pueda entender un poquito más la raíz. Pasa mucho eso, ¿no? Que se empiezan a popularizar y la gente se queda así, lo nuevo, a veces lo nuevo. Pero uno, si no estudia lo viejo, lo nuevo, nunca vas a llegar a evolucionar. Ajá, sí. Una raíz, ¿no? Sí. Supongo que, como todo, ¿no? Como sí. Tenemos una raíz. Sí, totalmente, sí. Me parece genial. ¿Y qué tal? Pero la acogida con hombres... Verás, la acogida con hombres, nosotros justo estábamos hablando de esto porque necesitamos más hombres. Entonces, los hombres que nos estén viendo y nos estén escuchando, contáctenos. ¿Les gusta el dancehall? No lo baile solito en casa, venga, báilelo con nosotros, venga, aprenda los pasitos, venga, aprenda la historia y sobre todo venga porque le damos media beca. Nosotros a los hombres estamos regalándoles media beca por el hecho de promocionar la cultura y de sobre todo hacer que la cultura en los hombres crezca, porque aquí hay muchas mujeres que bailan dancehall, y esto es prueba del Dancehall Queen que hubo recién, que un concurso de Dancehall Queen que hicimos junto con Medusa en el Café Democrático, y este fue un concurso en el que tuvimos 10 inscritas, que nosotros no pensábamos que íbamos a tener 10, porque en realidad todavía no había esta movida tan grande, ¿no? Sin embargo, desde que nos estamos moviendo desde hace mucho tiempo ya, por fin estamos viendo estos resultados pequeñitos, ¿no? Que cada vez nos gustan más. Y esperamos pronto hacer una batalla de dancehall group, de dancehall, qué sé yo, viejo, en la que los chicos... Batman. Hay un género para los que no es saben, Batman. Bueno, dentro del dancehall hay varios... como subgénero, se podría decir, ¿no? Estilos. Y está el Batman, que es, traducido sería hombre malo. Es toda una danza que se baila con gunshots, que es como armas en las manos, y es súper masculina. Y, a diferencia del dancehall female o el dancehall queen, que solo la bailan las mujeres. Entonces hay como una idea de dancehall y bueno, mover la cintura, que hace que a veces los hombres se alejen. Ajá. Piensan, no, dancehall es solo para mujeres o solo femenino. Pero no, créanme que, y sí, los hombres en el dancehall mueven la cadera, pero es otra cadencia de la cadera, es un poquito diferente. Entonces está más sexy. Sí, sí. La marca de ropa que ustedes van a hacer, ¿solo va dirigida para mujeres o es unisex? Por el momento tenemos, toda esta marca es dirigida para mujeres por el hecho de que... Sin embargo, también tenemos ropa de Dancehall Academy para hombres. Ese sí tenemos. Así, pero nuestra colección, primera colección que estamos sacando ya en unas 2 semanas, esta es una colección hecha, pensada para mujeres por el hecho de que... por el hecho de que nosotras también exploramos, o sea, primero que nada, el dancehall es iniciado por mujeres. En sus inicios del dancehall lo bailaron mujeres, entonces eso es una cualidad muy importante que nosotros queremos rescatar y también aprovechar nuestro lanzamiento de la marca para también motivar a las mujeres a que sigan bailando el dancehall y para que sigan motivándose a no solo a bailar y mover las caderas, sino también a estar a gusto con su cuerpo, a sentirse segura con el cuerpo que Dios le haya dado. No importa, no pasa nada, la cosa es sentir el movimiento propio y sentir el dancehall desde una raíz. Claro, igual, o sea, cualquier tipo de baile te ayuda igual a... La danza, claro, hacer ejercicio, danza, como digamos. Ellos dicen, o sea, tiene una historia, ¿no? Es como el teatro, incluso no es moverte por moverte en el escenario, ¿no? Claro, y eso que dices de moverte por moverte es súper importante en el dancehall, porque eso nosotros vemos... o sea, nos gusta mucho que la gente se empiece a interesar en dancehall y empiecen a bailar, pero por otro lado también les decimos que estudien, ¿por qué? Sí. Porque a veces... No sé, ven un paso, ¿no? Y lo copian, pero no lo estudian. Entonces, no saben la historia atrás de ese paso, no saben el por qué, no saben cuándo nació. Entonces, no sé, es un paso que te habla de paz. Por ejemplo, sobre todo los pasos de la vieja escuela hablan mucho de la espiritualidad. Son muy religiosos en Jamaica, ¿no? Entonces, hay muchas iglesias, eso está vinculado en la cultura. Entonces, hay pasos que expresan cierta cosa espiritual. Y lo metes en una coreografía con una canción que está diciendo mata, mata, mata, hace ciertos símbolos que no tiene que... Interpretación. Exacto. Es lenguaje, es justo lo que decías de bailar por bailar. Es un lenguaje espiritual y tu conexión con la música. Exacto. En fin, o sea, la música es la que te mueve. Es la que eso es cierto, pero lo que dice la Anaí se refiere más a que no solo es lo que te nazca bailar, hay que estudiar antes de saber, de bailar cada cosa. Porque luego cometes esos errores y la gente puede ver y decir, qué bonito baila, qué bonita coreografía. A veces ni entiende lo que dice la canción. Pero la gente que realmente sabe dice... No, o sea, está mezclando, esta canción no va con este paso, porque es una falta de respeto, porque es una cultura. Entonces ahí es un tema delicado porque es una cuestión de que no es nuestra cultura. Entonces no es apropiación cultural, que cojo algo, me sirve y paso por alto todo lo demás de esa cultura. No, tienes que conocer. Es que es como que viniera un extranjero a insultar nuestro folclore, ¿me entiendes? Ajá, sí, a coger un paso de folclore y desvirtuarlo totalmente de nuestro contexto, de cómo lo usamos, de esos pasos folclóricos, y se hace famoso en el extranjero, y nosotros nos vamos a indignar como ecuatorianos, y no, que nada pero que hay ver. Hay muchas personas que confunden el dancehall con el reggaetón, sí. O el dancehall con el trap. Bueno, lo que se tiene que saber es que el dancehall es un género bien, bien viejo. O sea, tiene la vieron que el hip hop nace por ahí en los 70, ¿no es cierto? El dancehall también, como a finales de los 70 ya con el nombre dancehall, ¿no es cierto? Pero antes de eso está el reggae, el rocksteady y sobre todo antes de eso está el cumin, el mento, ritmos folclóricos, ritmos prácticamente nativos de la gente, de los esclavos, tiene un bagaje cultural muy muy importante y de eso, de ese cumin, de ese mento se ven todavía caderas en el dancehall hasta ahora. Movimientos parecidos. Entonces es súper completo el movimiento, es súper completa la cultura y la historia data desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros a la gente le queremos invitar sobre todo a que estudie un poquito el dancehall, a que no nos crean a nosotros, por último. Pero guíense de tutoriales jamaiquinos. Les gusta bailar, no sigan tutoriales europeos, no sigan tutoriales, no, porque el dancehall es jamaiquino. Entonces sigan dancehall de Jamaica, sigan bailarines de Jamaica, sigan hashtags de Jamaica. Ahora se aprende mucho por hashtags y son cosas que uno no mucho sabe, ¿no? Pero siempre que uno quiere estudiar algo, antes de meterse por el camino incorrecto, estudiar las bases, estudiar la técnica, estudiar la historia, para que luego tengamos todos como país un desarrollo correcto, ¿no? Pero no estar nadando en la nada. Sí, con fundamentos siempre. Si no tienes bases, no sabes cómo hacer bien las cosas. Sí. No rayar en la novelería. Sí. Claro, entonces... Eso que iba a preguntar, ahora se ve bastantes, muchos grupos, diría yo, incluso en las redes sociales, tengo acceso a varios grupos de chicas que bailan danza. Entonces, ahí ahora, como tú me dices, por ejemplo, yo no sabía esto de que era una cultura y todo. Ajá. Entonces es bueno también informarse y, como tú dices, llegar a un punto de saber lo que haces y por qué lo haces. Sí. Entonces, a eso, como dice, ahora ya es muy fácil coger la computadora y mirar lo que tú quieras aprender, ¿no? Sí, ese es un problema de ahora, porque como la información está tan, tan regada, lo que uno tiene que hacer es coger lo que sirve y desechar lo que no. Para hacer ese trabajo es un poco más complicado. Hay que estudiar, saber así, leer un poquito antes de, de bailar, sí. Claro, investigar. Sí. Investigar en sí, o sea, creo que en todo en la vida, no solamente en sí. Baile. Sí, sí, sí. Total. Y en Danceful Academy la gente igual puede... ¿Se da ese tipo tal vez de talleres, alguien que quiera saber más a fondo de la cultura? Por supuesto, nosotros hacemos sobre todo un taller que se ha hecho muy conocido aquí en Quito, un taller que se llama Fidi Gyaldem, que en patua quiere decir para ellas, para las chicas, para nosotras. Es un taller en el que nosotros, la última vez dimos Dancehall Groove, dimos un pedacito de Afrobeat que nos parece también importante irle metiendo, y un montón de Dancehall Female, que es pasos de chica, booty shaking, un poquitito de twerking, y sobre todo Dancehall Queen y Dancehall Female, ¿no? Entonces, este taller, nosotros siempre les decimos a nuestras chicas, lleven libreta, porque uno aprende. Exacto. O aprende, o sea, y sale aprendiendo porque sí. Estamos pensando hacer uno para chicos especialmente, también, porque no vale dejarles de lado, pero también nos tienen que entender, chicos, no hay tantos todavía de ustedes, así que asomen pronto, por favor. No, pero igual, quórum. No hay quórum. Estaremos, estamos pensando en ustedes también, para que sepan, ¿no? Y siempre nosotros tratamos de justamente como ir en contra de esa corriente comercial. Es súper difícil, ¿no? Porque se tiende en Occidente en general a coger algo, explotarlo súper superficialmente y comercializarlo. Entonces, como el dancehall está un poco de moda, hay muchas chicas que bailan y todo, pero se quedan por encima. Nosotros justamente en las clases, si vienen a nuestras clases, van a aprender... No hacemos coreografía, o sea, hacemos coreografías, pero no solo coreografía, sino que secuencias, primero se aprenden los pasos, el nombre de esos pasos, la historia del paso, y luego con eso se hace una coreografía, y con la variación, luego se hacen variaciones, qué variaciones se pueden hacer, porque, o sea, todo, entonces, esa sería la diferencia. ¿Y ustedes qué estilos musicales bailaban antes de conocer el dance? Buena pregunta, buenísima pregunta, es que mira, nosotros nos conocimos no por el dancehall, nosotros nos conocimos más por el house, que ella bailaba house, que yo bailaba break, y resulta, eso pensé yo, ¿no? Resulta que luego cuando nos conocimos y hablamos, las dos empezamos siendo b-girls, es decir, las dos empezamos bailando break hace mucho tiempo. Yo tengo ahorita 30 éramos años. De cruz contraria. Sí, éramos de cruz de enemigas, sí. Yo empecé bailando break a los 14, tengo 30 ya, y ella empezó a qué edad. Yo empecé a los 17. Ajá. Entonces, ahí cada una hizo su trayectoria. Luego ella fue a Argentina, estudió en Argentina. Yo estudié en un poco también en Argentina, en un par de campamentos. Y estudié sobre todo, mis profes son, la mayoría son pioneros de las danzas urbanas: Crazy Legs, Mr. Wiggles, Pop Master Fable, Popping Ten, o sea, un montón. Les puedo nombrar a todos mis profes que les amo, pero no tengo el tiempo. Pero es eso. Entonces, nosotros nos unió en sí la danza, el amor a la danza y el amor al hip hop también. O sea, el Ray Ban, bacano, o sea, fue algo como que quedaron en común. Así, bacano, tú bailas esto, y pero ¿cuándo fue que dijeron, oye, fusionemos, hagamos de esto? Nosotras nos conocimos, como dijo Senuri, por el house. Es decir, yo vivía en Argentina y ella vivía acá. Ella ya estaba haciendo la movida del dancehall, su crew de dancehall todo ese tiempo. Y yo llegué y traje un profesor mío de house y le dije, oye, sabía que ella bailaba. Entonces le dije, oye, mira, y ese profesor. Es que ahí nos juntamos en la clase de ese profesor que ya vino. Y pegamos onda en el sentido de que, hablando de la danza en sí, de la danza, los ritmos urbanos, pensábamos igual, sí. O sea, como que... No somos comerciales, ninguna de las dos. Ajá, y como esta cuestión de, no, sí, pero cultural, la cultura, hay que estudiar, así, como que coincidimos en eso. Yo tenía un lugar, entonces ella empezó a dar clases de dancehall en ese lugar, y yo empecé a tomar esas clases. y fue así como, yo ya había tomado algunas clases, pero no me había metido en el dance. Y con ella me empecé a meter y empezamos ya a vernos regular y ella dijo, bueno, oye, está esta crew, hagamos algo con esto, así. Sí. Y eso como que nos juntó. Entonces yo sigo tomando el curso. Casi ni le pregunté si quería ser de mi crew, no, le dije, no, oye, solo mañana tenemos presentación, vamos. Y así fue como empezamos a hacer cosas. Nuri es una persona que ha hecho bastante y sigue haciendo cosas por la cultura del baile en general, como el campamento Grubalicious. Y pues como estábamos juntas en la crew, como yo, oye, te ayudo en esto, como que se fue dando. Sí, no, se fue no dando. Lo hablamos, pues no, súper natural, no hagamos eso. Pero sí. hay que recalcar, ¿te acuerdas que no te gustaba el dancehall female al principio? Ajá. Eso que porque el dancehall, porque ella es, mírale, ella es bien masculina. Mira, nosotros veníamos desde el break, ¿no? Y el break así todo como es muy duro. Duro el break. Entonces el dancehall bien hasta un punto, hay una parte de dancehall que es el dancehall group, el dancehall viejo. Bien, hasta ahí. Pero esta parte del dancehall femenino había como, en mi parte, como un rechazo. Por eso les cuento esto para todas las personas que tienen como ese mismo rechazo. Pica, pero tienen a Hastin. Había un rechazo como que no me sentía sexy, ¿me entienden? No me sentía sensual. Te sentías como ridícula al principio. A mí me pasó lo mismo. De hecho, cuando empezamos a bailar juntas, nos obligábamos. Yo, Ana, y tenemos que bailar female. Y ella, no, sí, tenemos. Y luego nos obligábamos a mover el poto, a ver diferentes movimientos de cadera, a estudiarlos, a pararnos de cabeza, todo lo que se hace en las y queens. Y cuando empezamos a estudiarlo, que entendimos el significado de todos estos movimientos, incluso el daga, no sé si conocen el daga. El daga erin, que es una expresión, si ustedes ponen en YouTube, seguramente se han encontrado con esos videos de esas fiestas jamaiquinas y que la chica se lanza así en el hombre. Ay, así, ya, ya. Y el hombre la agarra y le agarra, parece un baile muy sexy. Sexual. Eso se llama daga, es parte del dancehall, ¿ya? Yeah. Y incluso eso, yo era como, no sé, pero cuando tú estudias y te das cuenta el significado de dónde viene, qué significa, por qué lo hacen. Y por qué, y cómo eso cambia la comunidad dancehall. Exacto, es como... Claro, así los otros no lo entiendan, tú ya sabes el significado. Y ahora a nosotros nos encanta, o sea, claro. Yo vino, me nos gusta, divertimos que un es montón. Una amiga que baila dancehall queen, y ella también nos dio mucho conocimiento y fue... Ahora en los cyphers entramos y hacemos queen. Sí, full queen ahora. Sí, igual la Anaí, por ejemplo, le gusta el Batman. Mi especialidad es el groove. El de la medusa es el female y el queen, que es una queen brutal. Y bueno, eso es como que nosotros, ya en sí, cada uno tiene su favorito, ¿no? Vamos. Pero bailamos todos, sí. Claro, y creo que es una forma tal vez de liberar tu cuerpo también. Uy. Con estos nuevos movimientos que tal vez el female te hace vergüenza, sí. El dancehall female y el booty shaking, el twerking, te hacen de inmediato ganar una seguridad en tu cuerpo. Por ejemplo, yo no soy una persona flaquísima con el Cristian, no, soy quiteña, o sea, así no, me hizo Diosito. Y sin embargo, yo bailo female y me siento queen, ¿me entiendes? Yo me siento perfecta, como me hizo Dios, como estoy bailando y con lo que sé. Y esa es la idea del queen. O sea, si tú ves en Jamaica, las chicas son... Hay queens que son gorditas, y sin embargo, se ponen sus mallas, se ponen su hilo, lo bailan, y son brutales. O sea, se han ganado tanto empoderamiento la mujer en el dancehall queen, que se ve brutal. O sea, se ve... Yo les admiro un montón a todas las queens jamaiquinas. Les admiro y les agradezco, porque gracias a ella, yo también me he aprendido a sentir segura en mi dance, con mi cuerpo y con lo que sé. Qué bueno eso. Bueno, amigos, estamos con Nuri Barbosa y Anaí Silva hablando de la cultura de dancehall. Vamos a escuchar un poco de música y estamos hablando del evento de Katerina Troitskaya. Que viene a bailar dancehall y afrobeats también, para hablar del afrobeats después de la música. ¿Qué les parece? Okay. Volvemos aquí en Radio Roots. Why is it so long to get ready? Oi! Hey! I know you love when I'm looking. I'm staring at you. You gotta put a knee. Me love all your style to please. Me love all your wine, your wine. Up and down like a yo-yo. We feel set, we in love with a go-go. Girl, show me the go-go, my girl. Show me the go-go, my girl. Every man come to see you a rubber down. A superstar, that's what you become. Spin from the pole from top to the ground. Baby, me love when you wind your bottom. Just like Coney Island, I saw you full of fun. Tears on me cry for you could have full of drum. Me don't want leave all when the club done. Baby, me love all your style, please. Me love all your wine, your wheels. Up and down like a yo-yo. Feel set me in love with a go-go. Show me the go-go, my guy. Show me the go-go. No, mesmerize me, your mother don't hit no. You want me so addicted to the strip club. No gonna wear me, no wine, you can miss no. Me love all your style to please. Me love all your wine, your wheels. Up and down like a yo-yo. We feel set, we in love with a go-go. Show me the go-go, wine guy. Show me the go-go, wine guy. When I go, I got me think of me can't get enough of you, get enough of you. That obsession, me can't let go, me not let no, no, no, no. Me get you. Listen to the words come out of my mouth. Me chopping on your game without a timeout. The way you are creep up in my timeline. My wife is good, look kind out. Me love all your style, please. Me love all your wine, your wheels. Up and down like a yo-yo. Set me in love with a go-go. Show me the go-go, wine guy. Show me the go-go, wine guy. Original and free, ladies. Y si este ritmo te provoca, quiero que baile como loca. Mamita, quítate la ropa. Ahora vamos a bailar. Dirty wine. Si te gusta la mapu, prende que es la actitud. Baila como Betty Boo, goce, apaga la luz. Te voy a romper el cu. Cuando la coa va a sentirse apretada como presa por la boa. Ella se queda sali, solita se me moa. Ella siempre se va coa, que por el pelo la coa. Me inunda toda la cama y su cuerpo en mi canoa. Y ella se me pega con el Dirty Wine. Quiere que la coa y la ponga a bailar. Me encanta mi dance y le gusta fumar. Y como culebra se empieza a menear. Ella se me pega con el Dirty Wine. Quiere que la coa y la ponga a bailar. Me encanta mi dance y le gusta fumar. Y como culebra se empieza a menear. Dirty wine. No sé qué hacer, con esa mujer, tiene el poder, hace enloquecer, baila reggae, baila danza, baila coca y hasta twerk. Le tira un beat de la araña, si en mi red va a caer, por el insta la voy a ver, ella no la va a creer. ¿Cómo es que yo voy a hacer? Le voy a mandar un DM pa' ponerla a perder, pa' ponerla a perder. Ladies, y si este ritmo te provoca, quiero que baile como loca. Mamita, quítate la ropa, ahora vamos a bailar. Mira, se me pega con el Dutty One. Quiere que la coja y la ponga a bailar. Me encanta mi jazz y le gusta fumar. Y como culebra se empieza a menear. Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, Dutty One, directamente desde la company. San Andrés en la casa. Bien más. Miguel Man. Gotex. Money for track, Lexus Beat. Come Cookies Worldwide. Esto es Dutty, esto es Dutty. Llama. Esto es Dutty One para toda la gal. The King of Murder. Yeah. The King of Murder. Original and the Dream. Dutty wine, dutty wine, dutty wine, dutty wine, dutty wine, dutty, dutty wine, dutty wine, dutty wine, dutty wine, dutty wine, dutty wine. Si te gusta la mapu, prende que es la actitud, baila como Betty Boo, bote apaga la luz, que voy a romper el cu, cuando la coa va a sentirse apretada como presa por la. Y para transmitir a la gente igual un poco de cultura, bueno, ya sabemos un poco del dancehall, el afrobeat específicamente, ¿qué tiene, qué contiene? El afrobeat es muy complejo, ¿por qué? Porque el afrobeat en sí como palabra, afrobeat es una mezcla de los diferentes géneros de las diferentes áreas de África, ¿no? Entonces, afrobeat es, digamos, afrobeat es el concepto general en el que se les unen a todas estas danzas. Sin embargo, por mencionar algunas, Coupé de Cale, Asonto, en Dombolo, en sí, por mencionar algunas, hay muchísima, muchísima danza africana y ahorita está despegando. Y algo que sí vale decir es que están haciendo esto que ya pasó en el dancehall desde el principio del dancehall, que es la música con los pasos. Entonces ahora ya hay, por ejemplo, canciones que te dicen shaku shaku y haces shaku shaku, ajá, o left shoulder, o guara guara, o sea, te dicen ahí los nombres de los pasos y es muy interesante porque puedes tú ver y saber y aprender un poquito más. Antes era un poquito más difícil conseguir la información del afrobeat, ahora está cada vez más al alcance. Yo les recomiendo a las chicos y chicas que quieran estudiar más el afrobeat que vayan directo, otra vez, directo a los bailarines que están creando este afrobeat. No vayan a, de gana vayan a seguirle a un estadounidense que tal vez estudia igual que usted. Ajá, entonces más bien coger la información de la raíz para coger la correcta. Exacto, igual yo tengo otra curiosidad, igual quería saber sobre la vestimenta, sobre las trenzas, el color de los labios también, que nos cuentes un poco sobre eso. Qué buena esa pregunta, nadie nos pregunta eso, ¿no? No, es que tengo esa curiosidad. Sí, verás, las trenzas en el dancehall quieren decir una cosa, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, con el crecimiento de las dancehall queens, arreglarse uno mismo, arreglarse las uñas, el pelo, la vestimenta, en tacos, cada vez más cortita la ropa, etcétera, tiene que ver con en sí con el dancehall queen como estilo, ¿no? Una dancehall queen se caracteriza por eso, por llegar y que todo el mundo le queda viendo y ay, y mira esa cadera, o sea, como la mueve. La producción que tiene. Es uno producirse porque es dancehall queen. Es tu imagen. Sí, es la reina, o sea, eso es la por un lado, pero el dancehall queen es uno de los estilos, bueno, para mí es de los principales estilos que en Jamaica ha aportado para que el dancehall se conozca como cultura y se exporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo chiquitito en cuanto a las trenzas, cuando uno se hace trenzas no puede andar por la vida sino, pero pican, sí pican. Entonces, pican, pesan, es una paja a veces. A mí me cuesta como una semana acostumbrarme cada vez a las trenzas. Pero en vez de rascarme, yo soy una dancehall queen. Yo no me rasco, yo hago esto. Te aguanto. Y bailo. Ah, yeah. Mientras bailo, me estoy tocando para que no me pique. Eso es parte. Entonces de hay como pasos y todo que tienen que ver con eso. O sea, hay pasos que es así. Como medio improvisado, o tienen que ver. No, o sea, son pasos que nacen de ciertas acción, cosas, por ejemplo, de esta acción, ajá. O en general varias cosas, pero eso es lo que recalcamos y que queremos que se entienda. Al ser una cultura no solo es la expresión artística en sí, o la música, sino el baile, sino que es todo, la comida, la forma de vida, la vestimenta, todo, ¿no es cierto? Entonces, La vestimenta es muy importante también. No puede, no, sí, llamar la atención con los colores. Sí, los chicos grande. También, o sea, por ejemplo, la cuando decimos vestimenta tiene que ver como con una moda, ¿no? Que se instaura. Y por ejemplo, una de las modas que hubo hace algún tiempo cuando los hombres tomaron el centro en el danzol, es decir, empezaron a bailar, porque al principio los hombres se ponían en la pared, se armaban su coro y le llamaban a la chica para que la chica baile y baile con ellos. Así era la cosa. Ahora no es así, ahora en cambio se pelean por la atención, chicos y chicas. Y la cama. Pero en el momento en el que empezaron a tomar por primera vez el centro los danzoleros hombres, surge este crecimiento a partir de un bailarín que se le conoce el padre del danzol, que se llama Bogle, o más conocido como Mr. Wacky o Bogle. Es un respeto decirle Bogle, porque Bogle fue uno de los que se les liberó de la, o sea, les ayudó a la independencia en 1960 es uno de los emancipadores, y después se le da a este bailarín este nombre porque el dancehall que él hace ayuda a que uno se libere de ese yugo, de esa opresión, porque en Jamaica siempre ha sido muy muy difícil el tema de los gobiernos le olvida a la gente, hay muchas armas entre los guetos, la gente se ha matado en la historia. Entonces este bailarín, es súper importante que la gente sepa quién es Bogle, Mr. Wacky. Él empieza a hacer unos pasos, como por ejemplo, haz Bogle para que tome. Ah, bueno, son brazos abiertos hacia arriba, y bueno, hay un movimiento de cabeza, pero los brazos son abiertos y los brazos te dicen una nota espiritual, ¿no? Ahora hay el Bogle mal hecho, que es el que hace Rihanna en sus videos, que no es, porque es el de Rihanna, capaz bacán el tuyo, pero no es Bogle, porque Bogle, los movimientos de estos son creados por este bailarín a partir de su espiritualidad y sus creencias religiosas. Performatividad. En la no violencia. O sea, entrando a eso, estábamos hablando con Andrés Méndez, que ellos hacían los géneros por su estado anímico. O sea, más que su estado anímico, alegría, sí. Es justo eso, pero tiene que ver con el cómo se siente la gente, claro, la socialmente, cultural, qué está pasando social, socioculturalmente, claro, en esa época en Jamaica, ¿no? Entonces, de eso depende la danza, y por eso ha ido evolucionando lo que dijiste, ska, rock steady, dancehall, ¿me entiendes? O sea, dancehall, incluso el dancehall en sus diferentes etapas, dancehall viejo, más, un poco más espiritual, los pasos, después viene el middle school, ya hay gunshot en el middle school, y después viene el Batman, que es puro gunshot. Y también, o sea, todo el crecimiento y la evolución del dancehall tiene que ver con esta parte sociocultural de que se vive, ¿no?, en Jamaica. Muchas gracias, amigas, por haber estado aquí en nuestro programa Radio Roots. Los invitamos al taller igual de dancehall y afrobeat que va a haber este fin de semana. Y bueno, muchas gracias. Un saludo igual a la gente que estuvo ahí conectada. Ustedes también, si quieren mandar un saludo ahí. Sí. Ahorita estamos. Sí. Bueno, les quería. Estaba mi hermana. Hola. Hola, hermana. Oye, le queremos mandar un súper hiper saludo a nuestro otro organizador de este evento, que se llama Fernando Tenorio. Él tiene un estudio que se acaba de abrir, nuevecito, de dancehall y afrobeat igual. Nosotros trabajamos por lo mismo y nos juntamos porque sabemos que las coyunturas hacen que la nota crezca. Entonces, estamos felices de que él esté organizando este evento con nosotros. Le mandamos un abracito a él también. Pues bueno, chicas, un gusto tenerles aquí. Igual ya saben, si quieren tener un cuerpo fitness y conectarse con el alma, estudiar en Danzola Academy. Chicas de Falla Bones Crew. Gracias. Bones Crew. Gracias, chicas. Gracias, muchachos, por estar aquí. Esto ha sido Radio Roots. No se olviden, el lunes en la radio de la casa. Buenos días, negro. Ahora tenemos algo bien sabroso. Lo trae Prime Entertainment y el Fresh Primo Reggae, DJ Negro Vico C, y dice así. Que fue a mi espectáculo, subió a la tarima sin ningún obstáculo y luego preguntó: ¿qué es lo que trae, chiquitico? Yo traigo un reggae que lo bailo suavecito y así por el estilo me lo gozo hasta mañana. Saludos a la gente de la sangre cubana, una para el bajo y otra para el volumen. El reggae que yo traigo, mi gente lo consume. Una dominicana me detuvo en la calle, me habló del merengue y unos cuantos detalles. Me dijo bien curiosa, pero ¿cómo es la vaina? Con tempi pegadito, así es como se baila. Ok, Santo Domingo, contaré hasta 5 y quiero que la muchedumbre grite dando brincos. 1, 2, 3, 4, 5. Alíñate, mi hermano, porque reggae es lo que hay. Hey, hey, hey, hey. Yo, this is the music you got to play, baby. Saludos para la República Dominicana, gozando mi reggae, un ritmo que no para. Si esto te excita como me excito yo, yo quiero que alguien grite. vibration of a thousand homes. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it me like. Ooh, make it bomb, makes my body dance for ya. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it me like.